¿Cómo andás, Pablo? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Iván, hubo sesión de asamblea, en realidad, general ordinaria, del Consejo de para las Personas con Discapacidad, la 87 fue, la número 87. Exactamente. Bien, contanos, a ver, ¿hubo algún tipo de definición importante para que la comunidad sepa? Sí, hablamos en varias cosas en particular sobre las acciones que viene llevando adelante el Estado provincial en materia de discapacidad en particular, con un informe de presidencia que se hace, el ministro también destacamos que es la 87, es el consejo más viejo, con más antigüedad de todo lo que se celebran acá, hace muchos años que se viene haciendo y que tiene continuidad. Y está integrado por ONGs y por distintas partes del Estado. Así que hablamos varios temas. Uno de los principales que se habló mucho es el tema de... Yo también participé del Consejo Federal, donde se hizo un repudio bastante fuerte en relación a ciertas declaraciones de distintos candidatos del espacio de La Libertad Avanza en referencia al voto de personas con discapacidad. Y eso hicimos un comunicado a nivel nacional y también lo trabajamos a nivel provincial también para las próximas elecciones, PASO y generales, en lo que es el acceso al voto para las personas con discapacidad, con los derechos que se tienen y con el asistente cívico que puede acompañar dentro del cuarto oscuro, el cuarto oscuro accesible, y una campaña para que bien las personas que estén institucionalizadas también vayan a votar, que el único requisito es figurar en el padrón, después se puede ejercer, no solo de elegir y ser elegido, ¿no? Que es importante que dice la convención. Así que ese es uno de los temas que tratamos. Y sobre esto, Iván, ¿cuál es la realidad del país? ¿Está todo medio parecido en las provincias o no? Sí, la verdad que se viene incorporando cada vez más gente con discapacidad que antes tenía lo que era insanía o restricción de capacidad jurídica. Hoy las restricciones un juez dice si puede ejercer su derecho al voto, entonces si figura en el padrón ya lo puede hacer. Cada vez más personas van a votar, pero sí nos preocupan estos espacios políticos de no dejar participación, ¿no? De claro. Votar por solo el hecho de tener una discapacidad, que parece que fuera una cosa totalmente mala. Digo, fueron muy fuertes los dichos del espacio de Libertad Avanza en relación a un candidato con discapacidad y otro era a la hija de un candidato que los términos fueron que le daba asco que la llevara a votar. Digo, muy fuerte. Sí. Entonces me parece que, sobre todo de partidos políticos, que más allá de su ideología, me parece que la democracia no está en juego, ¿no? Podemos pensar distinto, el no dejar o no querer que vayan a votar por tener una discapacidad que no los voten, me parece que no es un argumento, para nada sólido, ¿no? Todo lo contrario. Sí, bien. Entonces salieron con un repudio, me imagino, lo contabas recién, sí, desde el Consejo. Desde el Consejo Federal y también en el Consejo Provincial. Claro. Después trabajamos varios temas más, también ahí se está armando una posibilidad de hacer una fuerte campaña en lo que es lo del voto para... nosotros capacitamos siempre a los presidentes de mesa a través del Tribunal Electoral y la idea es acercarse y seguir trabajándolo para que tengan más información a la hora de poder ser presidente de mesa o vocal cuando llega una persona con discapacidad que a veces necesita ayuda y está bueno que se sepa cómo ayudar, ¿no? Bien. Y vi por ahí, leí en el informe que están con un parque inclusivo. ¿De qué se trata eso? El parque está en la Luro, enfrente ahí de Casa de Gobierno. Se está armando una licitación para hacer un parque inclusivo con nuevos juegos. Nos parece súper interesante, es una propuesta que vino de la Dirección de Servicios Generales, que depende de la Secretaría de Gobierno. Con el arquitecto acá de la dirección hicimos todo un proyecto de cómo debería garantizarse la accesibilidad y los juegos inclusivos y esas cosas, y nos parece súper importante porque es un parque que está buenísimo que Casa de Gobierno tenga esa impronta, ¿no? De tener los espacios accesibles para todos. Bien. Así que la verdad que también fue una linda noticia que ojalá lo podamos llevar adelante pronto. Bien. Te quiero consultar, que no tiene que ver con la reunión del Consejo de Discapacidad, sino con una noticia de hace un mes más o menos. Presentaron, junto con Frigorífico Pico y algún municipio ahí del norte, empleo inclusivo. ¿De qué se trata esto? A ver. Bien, eso es algo que surgió. Nosotros siempre estamos fomentando, si bien la provincia tiene el ingreso de cupo de personas con discapacidad a la administración pública, sí, sabemos que no alcanza, entonces siempre trabajamos con el privado para poder incorporar personas con discapacidad. En este caso fue el Frigorífico General Pico, que tiene sede en Trenel y en General Pico, sí, donde ellos largaron un programa de inserción laboral para personas con discapacidad, de tanto personas de Trenel, de Arata y de Pico. Mm. Así que capacitamos a todo el personal de las dos plantas del frigorífico, que fueron más de 600 personas en ese sentido. Trabajamos mucho, seguimos trabajándolo al día de hoy. Yo felicito al frigorífico porque que tome esta política de inclusión, y aparte es trabajo en blanco, claro, digamos, sí, en igualdad de condiciones. Si bien empieza con una pasantía rentada al principio, después se convierte en un trabajo efectivo. Y lo decíamos el otro día, la verdadera inclusión es cuando uno ya es adulto y tiene trabajo en igualdad de condiciones, en blanco, como todos los demás. Digo, ese me parece que es la frutilla del postre de una persona con discapacidad, que pueda tener un independiente, que pueda trabajar, que pueda elegir en igualdad de condiciones con los demás. Digo, las atenciones están muy bien, pero nosotros lo que queremos es que la persona trabaje en igualdad de condiciones, digo, en ese sentido. Y a veces no es fácil conseguir trabajo para personas con discapacidad, y que una empresa grande como es el Frigorífico en la provincia de La Pampa tenga esta política, nos llena de orgullo para que las personas puedan incorporarse, y sobre todo que demuestren que tener una discapacidad en principio no afecta absolutamente nada en lo que es relación al trabajo, ¿sí? Porque hay siempre todo un mito ahí que la persona va a faltar o que no puede hacer, y la verdad que si uno tiene el puesto de trabajo adaptado con lo que se requiere, trabaja exactamente igual o más que otra persona que no tenga ningún tipo de discapacidad. Claro, por lo que leí de la información es que, bueno, han tomado seis, los primeros seis empleados han ingresado. Sí. Exactamente, seis ya están, bien. Y la idea es seguir. Digo, esto fue la primera experiencia. Ya hemos trabajado mucho con la Cámara Expendedora de Combustible, que también logramos que se incorporen varias personas con discapacidad al trabajo de las estaciones de servicio, y esto continuamos con estas grandes, digo, grandes empresas para la provincia. Nos parece fabuloso, digo, porque me parece que ahí está una pata importantísima en lo que es la inclusión para personas con discapacidad al trabajo. Claro, bueno, esperemos que se replique en otros sectores. Por supuesto. Iván, no sé si quedó algo, si no, gracias, como siempre. No, Pablo, gracias a vos, como siempre. Bueno, dale. Gracias. Que tengas buen día. Igualmente.